en el marco del Pepsi Music. Era No Seas Parca. Nueva. Lo que hablábamos hace un rato, van a presentar algunos temas. ¿Me escuchan que están pidiendo agua? De testosterona, su último trabajo. ¿Qué quieren, que traiga un camión de bomberos y que se tire agua a la gente? Reclama agua, el pelado. La gente está muy apretada, por supuesto, en el frente, porque todos quieren estar bien cerca, ¿no? Hay espacio. Nosotros tenemos lugar aquí frente al camión, pero claro. Lo ves un poco de costado. ¿No? Y sí. Lo que me gustaría que me pase es encontrarme con un ser que solo quiera darme lo que más le guste. Sí. precisamente lo que más te gusta.